touch, baby. Me olvidé de olvidar, de follar sin amar. Por eso hoy vuelve a doler la herida de aquel viejo puñal. Solo el blues me ilumina, si el recuerdo me tortura. Yo busco una barra amiga donde esperar que muera el día. Y haciendo ese vuelvo a romper hoy con la rutina que ayer me ataba la memoria del calor de tu compañía. Y es que prefiero que me faltes a tenerte compartida, y solo el rap me ayuda a echarte hoy de mi triste vida. Por eso sigo aquí, viviré. Soy feliz, yo soñaré. Lloro mis piernas porque ríe mi desidia. Yo vivo en una jaula pa' que me observes todo el día. Soy el muñeco de una niña bajo sus ansias y manías, dominado por su alegría y la dulzura de sus caricias. Y escondido entre sus faldas, ayer el tiempo no existía, pero me buscaba la vida, gritaba, sal y respira. Y es que prefiero caer solo a pedirte que me empujes y arrastrarte. Lo siento, nena, y no quiero mirarte. ¿Qué coño estás hablando, tío? Sin ti viviré. Soy feliz. Yo soñaré. Sigo ahí fuera, nena, viviendo día a día sin ti. No me arrepiento, pisando asfalto y escarmiento. 24 delincuentes.